Iniciamos, como siempre, un nuevo programa de Paraíso Infernal. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos, en la edición de todos los capítulos, los queremos invitar a sumarse para disfrutar de aproximadamente una hora de buen rock. Damos paso, en primera instancia, a nuestra característica presentación y luego de ello, iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, gente, vamos a iniciar este programa de Paraíso Infernal disfrutando de rock latinoamericano y en este caso con dos agrupaciones provenientes de Nicaragua. Vamos a iniciar con rock duro, con Lucifuge Rofocale, agrupación de black metal fundada en el año 2004 en la ciudad de León, estando actualmente integrada por Sar Norgat Santelis en guitarra y voz, Lord Berit Santenil en bajo y Lord Valsebut en batería. Esta agrupación cuenta con varios demos, con singles, EP y un disco de estudio titulado Demonic Transfiction, del cual vamos a programar el tema CPAS. Y luego cambiamos de estilo al thrash metal con una agrupación fundada en la ciudad de Managua en el año 2015, Strill, integrada actualmente por Hamilton Chavarría en batería, Moisés López en guitarra, Mario Cabrales en voz, Timmy Celedón en guitarra rítmica y Sergio Chamorro en bajo. Esta agrupación cuenta con un disco de estudio titulado Estrílalos a Todos, del cual vamos a escuchar el tema Zombie Trash. Entonces, gente, arrancamos este nuevo programa de Paraíso Infernal disfrutando primero de dos bandas de rock latinoamericano, en este caso provenientes de Nicaragua. Vamos a iniciar con el death metal de Lucifuge Rofocale, de su disco Demoniac Transfiction del año 2012. Programamos el tema CPAS y luego disfrutamos del thrash metal de Strill y su tema Zombie Trash, del disco Estrílalos a Todos, editado en el año 2021. Thank you. alcohol y la nación es la atención. Tras esta noche lo resucitó. No hay compasión, no sientes dolor. Se viste con fuerza, no tengas temor. Camisa arrancada, mala impresión. Largas venenas adictas al bosh. Buenos temas los que acabamos de escuchar, y nosotros seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a programar dos covers destacados del mundo del rock. Vamos a iniciar con el tema Turns the Page, original del músico de rock y compositor Bob Seger, y que incluyó en su disco Back in 72 de 1973, Nosotros, en esta oportunidad, vamos a escuchar la versión que de este tema creó la banda de thrash metal originaria de Los Ángeles, Estados Unidos, Metallica, quien tomó esta canción, la adoptó su estilo y la incluyó en su disco Garage Inc. de 1998, un tremendo disco de covers que incluye precisamente esta canción que vamos a programar en el día de hoy. Y luego vamos a seguir con el cover de otro tema destacado, No More Mr. Nice Guy, original del tremendo Alice Cooper y que es parte de su disco Billion Dollar Babies, publicado un 25 de febrero de 1973. Nosotros vamos a programar la versión que de este tema creó otra de las grandes bandas de thrash metal, me refiero a Megadeth, quien lo adaptó a su estilo y lo incluyó en la banda sonora de la película Choker, disco titulado Wes Craven Choker, lanzado al mercado en 1989. Entonces, gente, a continuación vamos a escuchar dos covers destacados del mundo del rock de dos tremendas bandas de thrash metal. Primero el tema Towards the Page, original de Bob Seger, incluido en su disco Back in the 72 de 1973. Nosotros vamos a escuchar en esta oportunidad el cover realizado por Metallica y que es parte de su disco Garage Inc. de 1998. Y luego vamos a escuchar un éxito del gran Alice Cooper, el tema No More Mr. Nice Guy, que es parte de su disco Billion Dollar Babies, publicado en el año 1973. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar la versión que de este tema realizó la destacada banda de thrash metal Megadeth, que es parte de la banda sonora de una película, la película Choker, y está dentro del disco Wes Craven Chokers de 1989. Some highway east of Omaha, you can listen to the engine moaning out his one-note song. You can think about the woman or the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do. Nothing much to do, and you don't feel much like riding. You just wish the trip was through. Ooh. Here I am on the road again. There I am upon. day's last cigarette, remembering what she said. What she said. Oh, Seguimos disfrutando de este nuevo capítulo de Paraíso Infernal y ahora vamos a programar a dos agrupaciones que son exponentes de uno de los tantos subgéneros del rock, en esta oportunidad del noise rock. Antes de ir con los grupos, brevemente les cuento que el noise rock es un género musical dentro del rock experimental que surgió a finales de los años 70 y principios de los 80, caracterizado por la fusión del rock con elementos de música noise, a menudo utilizando altos niveles de distorsión y retroalimentación de guitarra eléctrica. Se distingue de otros géneros de música noise por mantener una estructura musical basada en el rock, aunque con elementos disonantes y atonalidad. Una de las bandas exponentes de este estilo es Sonic Youth, agrupación formada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en 1981, disuelta en el año 2011. Estuvo compuesta hasta esa fecha por Kim Gordon en voces, bajo, guitarras y trompeta, Thurston Moore en voces, guitarra, bajo y teclados, Lee Ranaldo en guitarra, bajo, percusión y coros, Steve Chelley en batería y percusión y Mark Ebel en bajo y guitarras. La banda produjo 16 discos de estudio y nosotros vamos en esta oportunidad a programar un tema de su LP Confusion is Sect, publicado en 1983 y reeditado en 1995. El tema seleccionado en esta oportunidad, Inhuman. Y luego vamos con una agrupación considerada como grandes innovadores del género del noise rock. Me refiero a Lightning Bolt, banda formada en 1994 en la localidad de Providence, Rhode Island, en Estados Unidos, integrada por el dúo conformado por Brian Chippendall en batería y voz y Brian Gibson en bajo. La banda tiene a su haber 7 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su tercer disco de estudio, Wonderful Rainbow, del año 2003, la canción que vamos a programar, On Fire. Ya, entonces vamos a continuación a programar a dos exponentes del denominado noise rock. Primero, los maestros de Sonic Youth, de su disco Confusion is Sect de 1983, escuchamos el tema Inhuman, y luego Lightning Bolt con su tema On Fire del disco del 2003, Wonderful Rainbow. Continuamos con el programa de hoy y vamos ahora a revisar algunas noticias del mundo del rock y, por supuesto, luego de ello, escuchamos a los directos involucrados. Primero, les comento que el bajista y fundador de la mítica banda de heavy metal Iron Maiden, Steve Harris, señaló que la gira Run For Your Life Tour continuará el próximo año 2026, ya que el músico señaló: disfrutamos tocando canciones antiguas. Además, agregó sobre esta gira de celebración por su aniversario número 50, sí, desde luego, disfrutamos tocando canciones antiguas y es fenomenal abrir con las más antiguas de todas. Y bueno, buenas noticias sin lugar a dudas para los amantes de Iron Maiden, que son muchos. Una gira que se inició en Budapest el 27 de mayo de este año para celebrar sus 50 años de carrera y que se centra en sus primeros 9 discos. Y lo bueno de esto es que precisamente el 2026 se espera que la doncella de hierro visite nuestro país. Mientras, los recordamos con un tema del setlist de estos conciertos, Too Many to Midnight, canción que es parte de su quinto disco de estudio Powerslave de 1984. Y en otras informaciones importantes que no habíamos hablado hasta ahora y que la verdad son lamentables, ya que la banda de thrash metal, la legendaria banda, una de las más grandes de thrash metal, Megadeth, anunciaron el fin de un siglo y la gira de despedida para el año 2026. Los grandes se están retirando definitivamente luego de sacar al mercado lo que será su último disco de estudio. De hecho, el líder y fundador de esta agrupación, Dave Mustaine, señaló a través de un comunicado: hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea accidental o intencionalmente. La mayoría no logran irse en sus propios términos y en esa situación me encuentro ahora mismo. He viajado por el mundo y he ganado millones y millones de fans y la parte más difícil de todo esto es decirles adiós. Estamos ansiosos porque escuchen este álbum y nos vean en la gira. Si alguna vez hubo un momento perfecto para lanzar un nuevo álbum, es ahora. Si alguna vez hubo un momento perfecto para dar la vuelta al mundo, es ahora. Este también es el momento perfecto para anunciarles que es nuestro último álbum de estudio. Hemos hecho muchos amigos a lo largo de los años y espero verlos a todos en nuestra gira mundial de despedida. No se enojen, no estén tristes, alégrense por todos nosotros. Vengan a celebrar conmigo estos próximos años. Hemos hecho algo juntos realmente maravilloso y probablemente no vuelva a suceder. Empezamos un estilo musical, iniciamos una revolución, cambiamos el mundo de la guitarra y su forma de tocar y cambiamos al mundo. Las bandas en las que toqué han influido en el mundo. Los quiero a todos, por ello, gracias por todo. Sin duda, al menos para mí, y sé que para muchos otros, es una noticia algo triste ver cómo estos monstruos, creadores de estilos propios del rock, se van retirando de los escenarios, pero por lo menos existe la posibilidad de verlos por última vez, de tener un disco nuevo y recordarlos por siempre, que es lo que vamos a hacer a la espera de este nuevo material. Vamos a escuchar entonces uno de sus clásicos del gran disco Countdown to Extinction de 1992, un tema que ya es historia, Symphony of Destruction. Bien, gente, cerramos este breve segmento de noticias y escuchamos a los directos involucrados con dos tremendas bandas y dos tremendos temas. Primero, representantes del heavy metal, Iron Maiden y su clásico Too Many to Midnight del disco Powerslave de 1984, y luego los representantes del thrash metal, Megadeth, del disco Countdown to Extinction de 1992. Programamos el clásico Symphony of Destruction. Black and white still burns inside this. Seguimos adelante con el programa de hoy. Antes de seguir disfrutando de la música, les recuerdo que todos los domingos a las 21 horas estamos al aire con un nuevo programa en Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial, donde puedes disfrutar de buena música y por supuesto del buen rock a través de Paraíso Infernal, donde también pueden escucharnos con su señal online despiertafm.cl, disfrutar de su programación y por supuesto todos los domingos a las 21 horas disfrutar del buen rock a través de despiertafm.cl o a través de su señal en la 107.7 del dial. Un gran abrazo a todos quienes rockean junto a nosotros a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. Y nosotros vamos ahora a revisar dos de los recitales que se vienen para nuestro país. Primero, les informamos que la leyenda del Greencore, los ingleses de Napalm Death, se van a presentar en nuestro país el próximo 4 de diciembre en el Teatro Cariola. Con más de 35 años de carrera musical, 15 discos de estudio, la banda, liderada por el vocalista Mark Bernie Greenway, el bajista Shane Embury, el guitarrista Mitch Harris y el baterista Danny Herrera, quienes han permanecido desde 1992 en esta agrupación, se preparan para regresar a tierras chilenas y reencontrarse con su fiel fanaticada para presentar lo mejor de su repertorio. Y precisamente los vamos a recordar antes de este tremendo recital con un tema de un disco histórico, Scum, de 1989. 87, según los expertos, una gran influencia para bandas del género que empezaría a surgir en años posteriores. De este álbum, de este trabajo, vamos a programar el tema Sigil of Power. Y un día después, el 5 de diciembre, también en el Teatro Cariola, se va a presentar la banda alemana de Blacknet Death Metal, Cannon and Fever, quienes llegan por primera vez a nuestro país en una gira latinoamericana que también contempla países como México, Argentina, Brasil, Costa Rica y Colombia. Fundada en el año 2020 en Bamberg, Alemania, Cannon and Fever se compone desde un inicio solo por Noise, único miembro de esta anónima agrupación. Este músico es quien se encarga de la voz y grabación de cada instrumento en el estudio y en sus presentaciones en vivo. Suele acompañarse de diversos músicos invitados, preocupándose solo de cantar. Ahora, esta banda es particular y nació luego de que Noise se encontrara con un diario de su bisabuelo, el que escribió durante la Primera Guerra Mundial, y desde ahí fue que, con la ayuda de un amigo historiador, comenzó a basar el trasfondo lírico de Cannon Fever en informes, cartas y otros documentos pertenecientes a soldados sobrevivientes y fallecidos en la misma. Respecto a este formato incógnito o anónimo, tanto de Noise como de los músicos que lo acompañan en conciertos, se debe que Cannon and Fever pretende ser un homenaje a aquellos soldados desconocidos que perdieron la vida en combate, buscando a través de la música que resuenen en la memoria colectiva los horrores ocurridos durante la mencionada guerra. Bien, de esta agrupación, que tiene a su haber dos discos de estudio, vamos a escuchar algo de su última producción, Die Ukantrofel, lanzado al mercado en septiembre del año 2024, que además es el motivo central de esta gira, trabajo que busca conmemorar a las innumerables víctimas de la Primera Guerra Mundial y del cual vamos a escuchar el tema Waffenplunder. Ya, entonces, mucha atención, el 4 de diciembre en el Teatro Cariola será el retorno de los maestros de Napalm Death, lo recordamos con el tema Sigil of Power del disco Scum de 1987, y al otro día, el 5 de diciembre, en el mismo Teatro Cariola será el debut oficial de los alemanes de Cannon and Fever en nuestro país, lo recordamos con el tema Waffenplunder del disco Die Ukantrofel del año 2024. We'll be right back. hemos llegado ya al final del programa de hoy y nos vamos a despedir con esas bandas o solistas que ya son parte de la historia del rock. Eso sí, antes, permítame recordarles que todos los días sábados llega un nuevo programa en formato de podcast. Este formato permite escucharlo en el momento del sábado o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Llega precisamente a www.riobuenonoticias.cl, el portal informativo de la región de Los Ríos, donde también puedes disfrutar del buen rock a través de nuestro programa. Así que ya lo saben, los días sábados estamos con un nuevo programa en www.riobuenonoticias.cl. Un saludo y un abrazo a todos quienes nos escuchan a través de este portal informativo. En tanto, todos los viernes, también en este formato de podcast, llega un nuevo programa a www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno con noticias de todo el país y también con diferentes podcasts que tú puedes escucharlo y entretenerlo. Pero si quieres disfrutar del rock, Paraíso Infernal es el podcast adecuado, con un programa entonces nuevo todos los viernes a través de www.paislobo.cl. Y ojo, en el buscador tú puedes poner Paraíso Infernal y vas a encontrar todas las temporadas anteriores. Así que también un abrazo a todos quienes disfrutan del rock a través de Paraíso Infernal por www.paislobo.cl. Y otra de las plataformas donde pueden escuchar nuestro programa es Radio Embrujo FM en sus diferentes señales, donde estamos todos los martes a las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario. ¿Dónde? 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central y 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Un gran y fuerte abrazo a quienes nos escuchan a través de Radio Embrujo FM y también a quienes nos escuchan a través de su señal online www.radioembrujofm.cl. Y también, como siempre, permítanme recordarles que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente. Así que recuerden, paraísoinfernalosorno@gmail.com es desde siempre nuestro medio de contacto. Y nosotros iniciamos esta despedida del programa con una banda formada en Detroit, Estados Unidos, en 1964, Motor City 5, conocida como NC5, agrupación histórica, pioneros del hard rock y garage rock, la que se mantuvo activa hasta 1972, siendo una fuerte influencia para bandas posteriores de heavy metal y punk rock. Esta agrupación estuvo integrada por Wayne Kramer y Fred Sonic Smith en guitarras, Rob Tyner en voz, Michael Davis en bajo y Dennis Thompson en batería, contando con 3 discos de estudio. El primero de ellos, su disco debut, se titula Back in the USA, lanzado al mercado en enero de 1970 y del cual vamos a programar el tema Teenage Lass. Y cerramos el programa de hoy con una agrupación de mujeres formada en 1975 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, The Runaways, grupo de hard rock que se mantuvo vigente hasta 1979 cuando se separaron, cuya primera formación fue con Nicky Steele en bajo y voz, Joan Jett en guitarra y coros y Sandy West en batería. La agrupación cuenta con 4 discos de estudio. Winds of Noise es el segundo álbum de la banda, lanzado al mercado en enero de 1977, y del cual hoy vamos a escuchar el tema que da nombre al disco, Winds of Noise. Ya, entonces, nos comenzamos a despedir del programa de hoy escuchando a esas bandas que ya son parte de la historia del rock. Y vamos a escuchar primero a Motor City 5, conocidos como NC5, y su tema Teenage Lass, del disco Back in the USA de 1970, y vamos a cerrar de forma definitiva con The Runaways, del disco Queen of Noise de 1977. Programamos el tema Queen of Noise, con el cual nos comenzamos a despedir y, por supuesto, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. For my teenage love, yes I do now, baby. For my teenage love, girl, so do you. Moving to the city to improve my chances.